lunes 26 de febrero. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Un texto corto, pero cargado de enseñanza. La primera. Nuestro Dios Padre es compasivo, no terrible. A ello he aludido en el comentario a la primera lectura. Hay que comparar el texto de Lucas con la expresión de Mateo: «Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto». Lucas entiende la perfección en Dios y en nosotros, como compasión. La grandeza de Dios, que afirmaba la primera lectura, consiste en Jesús en su compasión, no en ser un Dios terrible. No creo que necesite comentario el texto que sigue. Se entiende perfectamente. Lo que nos queda es llevarlo a la práctica. ¿Y cuánta necesidad tenemos de esa práctica? Comenzando con nuestra inclinación a juzgar al otro. Sí, sobre todo al otro. Algo que abunda, mientras que el autojuicio sincero escasea. El texto se refiere al juicio condenatorio, o al menos negativo. Además, solo reconociendo que necesitamos perdón, seremos capaces de perdonar. La generosidad del dar está exigida por la generosidad que necesitamos que tengan con nosotros y en la medida que necesitamos. Ahora bien, esto exige un conocimiento sincero de nosotros mismos, obviando el querer engañarnos para vernos mejores. La dificultad para actuar como nos pide este texto está en la sinceridad a la hora de juzgarnos, la facilidad para el autoengaño. Ya decían pensadores clásicos que conocerse a sí mismo es una tarea harto difícil. Pero sin ella no hay sabiduría. Es la base del bien ser y hacer. Así que mi oración ante estos textos sería: Dios compasivo, ayúdame a conocerme. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.